Caracol Radio, más compañía. Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en Financiera con Ultrasan. Vigila Super Solidaria, inscrita a Fogacop. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Think about you and me, but today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come, but. Something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off with someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Caracol está al aire en Caracol Radio. Bienvenidos y bienvenidas a esta que es la plataforma de música y entretenimiento de Caracol Radio. Estamos escuchando la canción número 10 para esta semana que le pertenece a los Glass Animals. La canción se llama Heat Waves y de aquí en adelante contaremos las 9 canciones que siguen siendo importantes en Colombia, las noticias de tus artistas favoritos, el entretenimiento, la música, el espectáculo, todo el mundo. Uy. Está aquí en el Top Caracol. Vicente Moros, Aleida Salcedo, bienvenidos al Top Caracol, compañero y compañera. Primero la compañera Ale, bienvenida al Top Caracol. Hola Pipe, Felipe Reyes, buenas noches también a mi compañero Vicente Moros, a todos los oyentes, qué grato es encontrarnos cada fin de semana para disfrutar de las canciones más importantes, además compartir con todos ustedes los hechos, las noticias de los artistas que han figurado pues durante toda la semana. Así que bienvenidos, también le doy la bienvenida a mi compañero Vicente Moros. ¿Qué tal, Vicente? Bienvenido, hola, ¿cómo está? Aleida, ¿qué tal, Pipe? Y a todos los oyentes de Caracol Radio, así es, aquí estamos con la plataforma de música, de entretenimiento, muchas noticias, muchos estrenos, entrevistas para compartir con nuestros oyentes en todo el país, así que ya está todo listo, preparado. Voy a arrancar yo con una noticia que se registró el pasado jueves y a la cual tuve la oportunidad de asistir, que fue el lanzamiento de Salsa al Parque. Se abrió pues la nómina de los artistas que van a participar. En la parte internacional estarán Andy Montañez, que ya lo habían dicho ellos, Maelo Ruiz, también lo habían dicho ellos, y completaron la nómina con Tony Vega, de Puerto Rico, y también los Bambán de Cuba, y una niña que se llama Yajaira Plasencia, del Perú. Yo me preguntaba quién era Yajaira, y me puse a averiguar, es una mujer salsera ya de mucho tiempo, jovencita, muy bonita, y la auspicia el señor Sergio George. Tiene unas canciones muy interesantes, y seguramente va a ser un éxito. En los artistas nacionales va a estar la 33, la orquesta la 33, también va a estar Cali Flow Latino, y la Pacific and Power de la ciudad de Cali. También habrán DJs invitados, como DJ Alirio, y también Mauricio Mao Meléndez de La Troja de Barranquilla, que es un DJ bastante reconocido. De manera que estamos listos para Salsa al Parque el próximo 4 y 5 de junio en la capital de la República. Bueno, y por mi parte les cuento que Isabel Pantoja está en negociaciones con una productora para una bioserie. Se habla de que el artista habría pedido 5 millones de euros, pero que la productora le ofreció 3. Además, imagínense, y esto ha sido noticia, ella quiere que quien haga el papel de Isabel Pantoja para esta bioserie sea Jennifer López. Wow, eso es bastante llamativo. Eso definitivamente están hablando muchísimo allá en España. Por su parte, pues J-Lo, recordemos, está ahora más interesada en reinventar el clásico musical La Cenicienta para producir una serie. El proyecto al parecer no se basará en la clásica cinta animada, sino en el musical que protagonizó la legendaria actriz Julie Andrews en 1957. Por mi parte, dos noticias rápidamente, una chiquita y la otra un poquito más gordita, más grandecita. La chiquita es reseñar que el pasado jueves 12 de mayo en la ciudad de Bogotá, en el Movistar Arena, se presentó Gorillaz, la banda liderada por Damon Albarn, y le fue muy bien, lleno total, boletería agotada, y la gente salió feliz del concierto de Gorillaz. La otra noticia, que es la que tiene música de fondo, a ver, mire, escuchen. Ese sonido es familiar, ¿cierto? Lo reconocemos. Hace un par de semanas, Acid Was de Harry Styles es la canción más importante en el Top Caracol. Veremos qué pasa hoy, no lo sabemos todavía. Y en una sesión de BBC, la banda canadiense Arcade Fire, una de las bandas más importantes del indie, del rock progresivo, bueno, de muchas cosas, de esos sonidos alternativos que se han gestado desde el norte del continente americano, reversionó esa canción Acid Was. Mire cómo suena de chévere esa versión de Acid Was de Arcade Fire. Mucha sabrosa. Para mí empieza a tomar fuerza como una de las canciones más importantes del año, y por eso, pues, una banda tan importante y grande en el mundo del rock and roll como lo es Arcade Fire, pues ha hecho esta reversión de Harry Styles en una versión íntima privada de la BBC. Ahí está. Bueno, después de escuchar estas noticias, vamos a continuar. Vamos a la posición número 9. Marc Anthony salió esta semana a Leida, Pipe y oyentes de Caracol, con su novia, la niña Ferreira de La Reina. Miss Paraguay, y salió en bastón. Yo no sé si eso le convenía o no le convenía salir de esa manera. Él en bastón y ella ayudándole. Bueno, pero salió a las redes sociales diciendo que está bien y que se está recuperando. Y aquí está la posición número 9 con Marc Anthony. La canción se llama Nada de Nada, casilla número 9. Además prometió que llegará al altar con esta chiquilla, ¿no? Tiene 23 años y él ya tiene 53. Ella lució el anillo de compromiso. Vamos a ver qué tan cierto es. Nada de nada, Marc Anthony. Trasero que cerebro. Una mansión tan grande como el Choliseo, pero vacía como una playa en el invierno. Si ya lo han dicho otras canciones, lo reiteré. Que soy tan pobre que solo tengo mi dinero. No puedo comprar en una tienda amor sincero. No hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va, sin eso de amar. No tengo nada, nada de nada. No puedo. Te digo que va, te digo. quieres aún aceptar. Quiero llevarte al altar y no puedo. No te convence mi amor verdadero. Más asesores, más abogados que amigos con lo que irme de trago. Estoy más solo que la propia luna. Ay, tú tienes la cura y no puedo. Estaba la canción número 9 esta semana del gran Marco Antonio. Marc Anthony, nada de nada. Y es momento de darle la bienvenida en este Top Caracol a nuestro compañero Cristian Gómez, que nos presenta ese radar de novedades de lo que está sonando. Top 5 de novedades en México para la semana. Cris, bienvenido, compañero, al Top Caracol. Aleida, Pipe, Vicente y oyentes del Top Caracol, muy buenas noches. Vamos a hablar acerca de esas 5 canciones que más están escuchando en México. Y empieza este conteo de México del local. Resulta que Cristian Nodal, con su canción más reciente, Ya No Somos Ni Seremos, que se desprende del disco Forajido, ocupa la 5ª posición. La letra de esta canción se habría filtrado antes entre los internautas y algunos la calificaron como una canción de despecho escrita y pensada en Belinda. La canción llega acompañada de un video a blanco y negro que tiene como protagonista a una modelo que tiene gran parecido con su exnovia. 5ª posición, Ya No Somos Ni Seremos, Cristian Nodal. Ando, dije lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería. Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos. Y en la 4ª posición nos encontramos con el género urbano. Turno para Anitta y Justin Quiles. Esto es Envolver Remix. La estrella brasileña Anitta lanzó su nueva versión de la canción producida por su Veroneo, en donde se cuenta una historia sobre los deseos femeninos con una letra provocativa y coqueta. Solo que esta vez uniendo fuerzas con la voz y destreza lírica de uno de los artistas más versátiles del género urbano. Justin Quiles, 4ª posición, Envolver Remix. No te voy a envolver. Nos subimos al podio para encontrarnos con Danny Ocean. Sí, el primer intérprete venezolano en llegar a las más de 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube y 2,000,000,000 de descargas globales en iTunes. La canción que lo sube al podio es Fuera del Mercado y cuenta la desgarradora historia de una persona que descubre que el ser que quiere se va a casar. Este tema pinta muy bien en todas las plataformas digitales, pues logró registrar más de 1,000,000 de visitas a través de videos creados a través de TikTok. Además de que el hashtag Danny Ocean logró tener más de 400,000,000 de impresiones. Porque te amo demasiado, te amo demasiado. Todavía estoy aprendiendo que tu felicidad primero. Te amo demasiado. Segunda posición para una canción que las mujeres han tomado como himno. Dos grandes que se unen, Karol G y Becky G. Les estoy hablando de la canción Mami, una canción que fue lanzada el pasado febrero. Ya ha tenido una muy buena crítica por parte de la fanaticada. Y hoy en día ocupa la segunda posición en lo más escuchado en México. No me vuelvas a llamar. Primera posición nos encontramos con un británico bastante completo. Les estoy hablando de Harry Styles, que no hace mucho estuvo presentando su más reciente trabajo musical. Se trata de Harry Styles, con su canción As It Was. El pasado 10 de mayo la canción superó las 400 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose así a la canción que más rápido llega a la dicha cifra en este milenio. Primera posición para lo más escuchado en México, Harry Styles, As It Was. Pipe Vicente y oyentes del Top Caracol, fue un placer contarles acerca de ese top 5 de lo que más se está escuchando en México. Soy Cristian David Gómez y nos oímos aquí en el Top Caracol. Feliz noche y feliz fin de semana. Chao, chao. Pues ahí están las 5 más importantes de México. Gracias, Cristian Gómez, por esa información. Y ahora vamos con los estrenos de la música. ¿Qué se estrenó esta semana? ¿Qué canciones entran a competir en los tops del mundo? Aquí están también en este Top Caracol. Quiero empezar con Cristina Aguilera. La Fuerza es el nombre del EP de Cristina Aguilera, explorando los sonidos latinos. ¿La señora todavía está viva? Sí, claro, por supuesto. Linda, está muy bien. Por Dios, y es una mujer muy joven. Busca en Google y verá. Cristina Aguilera. ¿A usted le mayores? Oiga, todo es cíclico, ¿no? Hablábamos a principios de los 2000, se hablaba de Madonna, Cristina Aguilera y de Britney Spears, y otra vez, 20 años después, Madonna, Cristina Aguilera y Britney Spears. La vida sí es un círculo infinito. Bueno, ¿y qué? Bueno, y les cuento que entonces estrenó La Reina. Ella menciona una frase, aunque sigo siendo el rey. Esa frase nos hace pensar de inmediato en Vicente Fernández, con una potente voz, un estilo muy mexicano, tremenda canción de Cristina Aguilera. Y aunque sigas siendo el rey, dice ella, te quedaste sin la reina. Vamos con mi lista de recomendados. Papel y lápiz, por favor, mi querido Vicente, mi querida Leida. Arrancamos con sonidos nacionales alternativos. Dos canciones para que tengan en el radar de novedades. Diamante Eléctrico presenta nueva canción, la banda liderada por Daniel Álvarez y Juan Galeano. La canción se llama Danny Boy. Una llamada a medianoche, dice mi muchacho se me fue. llamo y nadie me contesta. Quiero que sonidos electrónicos un poco callejeros desde Bogotá. También ha sido Pantera, un proyecto electrónico muy interesante junto a la banda Telebit, presentan La Montaña. Fanáticos del reggaetón por acá, pues Fate, el artista antioqueño que hace un par de semanas nos presentó su Tiny Desk, que es un ensamble muy bonito que rinde tributo a los sonidos colombianos, por supuesto con sus sonidos de reggaetón, presenta también nueva música. Fate, la canción se llama Castigo. Qué linda que soy, bebé. Qué lindo el bronceado que vos tenés. A ti todo te queda bien. No sé qué pasa conmigo, que siempre que bailo contigo te digo cosas al oído. Y a lo malo te quiero de castigo. Aunque seamos solo amigos, no sé qué me pasa contigo, que te lo malo te doy agresivo. Hoy voy a darte castigo. Acabamos de llegar, tú solo quieres parear. Estas pacas de 100, yo te las quiero gastar. Pa' beber pido aguardiente, la champán pa' regar. La vi moviendo ese culo y rapidito yo le di. Y la que vamos a escuchar, ¿están preparados? ¿Están preparados? Sí, sí. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? De DJs que vienen desde Nueva York, Estados Unidos. Seguramente ustedes ya los han escuchado. Ellos se hacen llamar The Chainsmokers y presentan nueva canción, muy bonita, me encantó. La canción se llama I Love You. I'm starting, I'm thinking about loose ends. Even though we cut ties, I don't wanna be just friends. From the day I got your number, like Paris in the summer, it ends. Every day goes by, I wish I was in your bed. I love you. Tengo una canción, una unión, nuevamente un junte, como dicen hoy en día. Unidos en la diversidad, Carlos Vives presenta su nuevo viaje musical que se llama Cumbiana 2. Ya estrenó el álbum, ya lo soltó. Y estrenó el sencillo del video de la canción El Tequeteque junto a Black Eyed Peas. Y bueno, es una canción bastante pegajosa, muy chicluda. Y si uno mira el video, también viene apoyada esta canción con un video un poco retro, con mezclas de muchos colores y muy playero. Una vez más, pues Carlos Vives mostrando su sello musical y su forma de hacer canciones y videos. Carlos Vives con Black Eyed Peas, esto se llama El Tequeteque, estreno en el Top Caracol. A mí me gusta verte reír, a mí me gusta verte saltar como la luna que baña el mar. Solamente dame lo caliente. Break it down suavemente. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Los deportes en Caracol Radio. D 10 jugadores del Junior no actuaron en la última fecha de la Liga Colombiana de local frente a Jaguares. Ellos estuvieron reservados para lo que será el partido el próximo martes en el Estadio Metropolitano frente a Oriente Petrolero, válido por el Grupo H de la Copa Sudamericana, trascendental en las aspiraciones del equipo rojiblanco de seguir con las esperanzas de avanzar a la siguiente ronda de dicho evento internacional. El técnico Juan Cruz Real. Creo que el club quiere la décima y el club quiere avanzar en Copa Internacional. Entonces, bueno, está esa gestión que hay que hacer sin descuidar nada, pero también entendiendo que estamos en un calendario súper apretado, que no hay tiempo de nada y que los jugadores son seres humanos también, ¿no? Y ahí en algún momento tienen que parar. Daniel Giraldo, por acumulación de cartones amarillos, se pierde el partido frente a Oriente Petrolero el día martes, 7:30 de la noche en el Estadio Metropolitano. Junior tiene 7 puntos, es segundo en el grupo. Entre tanto, los bolivianos petroleros están sin puntos en el último lugar. El delantero colombiano Rafael Santos Borré fue protagonista en la última jornada de la Bundesliga. Empate de su equipo, el Eintracht Frankfurt, como visitante 2-2 con el Mainz 0-5. Borré marcó el segundo gol a los 35 minutos y había provocado el primero después de un cabezazo que rechazó el arquero Findam y concretó Tuta a los 25. El barranquillero cerró la temporada de la Liga Alemana con 8 anotaciones y 4 asistencias en 31 partidos disputados. Esta jornada 34 en Alemania marcó la despedida con un gol de penalti del noruego Erling Haaland. Victoria 2-1 de su equipo el Borussia Dortmund sobre el Hertha Berlín. Haaland va al Manchester City y también Robert Lewandowski, el goleador polaco, pudo disputar su último partido con la camiseta del Bayern Múnich. Hizo gol en el 2-2 contra el Wolfsburgo. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 33 minutos. Hoy estás a un clic de adquirir la tarjeta de crédito Diamante Ideal para Pensionados. ¿Quieres una enfermera que llegue hasta tu casa? ¡Clic! ¿Un chef profesional, vigilante o mesero que te acompañe en tus eventos más importantes? ¡Clic! ¿Acompañamiento y recordatorio para tus citas médicas? ¡Clic! Solicítala en bancopopular.com.co o visita nuestras oficinas. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en todo. Tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tus ojos vi. No iba a ir a oscuro ni me despedí. Yo no te busqué, no, chocamos en el trayecto. Yo conecto, tranquila, no tienes que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que todos tus besitos y solo. Ojitos lindos, Bad Bunny y Bomba Estéreo. Espere, tenga, deténgase ahí, mi querido Vicente, por favor. Ya, ya. Canción Sota. Sí. La presentamos. ¿Qué canciones las de Bad Bunny? Y es increíble, sí, cómo las plataformas están metidas. Seis, siete canciones. No, presentamos aquí hace 8 días, Ale, discúlpame, sí, lo presentamos, hablamos de Un Verano Sin Ti, y justamente esa canción con Bomba Estéreo, Ojitos Lindos, fue la que escuchamos y le pegamos. ¡Qué canción, sí, tan hijo de madremente buena! Y hay otra que se llama Moscow. No, y además toda la producción está buena. Yo me detuve a escuchar canción tras canción y de verdad que la producción está muy buena, y ese tema en especial, Ojitos Lindos, es un tema hermosísimo. Qué bien, casi ya número 8. ¿Cuál le va a dedicar a Edgar? A Leida. No, para dedicar no sería precisamente Bad Bunny, me iría por algo más romántico. Bueno, llega el momento de las fechas de la música romántica. Señor, empecemos entonces con Manolo Galván. Había hablado de él recientemente, ¿te acuerdas, sí, Vicente, que tú tuviste una experiencia con él, entrevistándolo? Pues habíamos hablado de él porque él nació el 13 de marzo del 47 en Alicante, España, y hoy hablo por la fecha de su muerte, que fue el 15 de mayo del año 2013. Tenía 66 años, murió en Argentina, país en donde vivió gran parte de su vida, y tuvo una gran trayectoria en la música, siempre fue muy bien recibido aquí en Colombia. Canciones para recordar a Manolo Galván: Te quise, te quiero y te querré, Poema del alma, entre muchas más. Quiere andar su vida y así, y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas dije así. Te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera. Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré. Nació en Medellín el 16 de mayo de 1979, celebra 43 años. Me ¿te gusta? Gusta Lucas, sí, Arnau, me gusta mucho. Claro. Señor. Empezó su carrera musical en el 2004 con el álbum Un Poco Más. Recordemos también que tuvo recientemente un trasplante de rodilla. El pasado 7 de marzo lo operaron en 5 oportunidades. Tuvo momentos muy difíciles, pero ya lo vemos muy bien. Y ahora nos cuenta que se prepara para lanzar una canción con un estilo muy ranchero. Creo que se llama Le Hiciste Trampa al Corazón. Será el lanzamiento este 20 de mayo. Es un tema que grabó con el artista de música popular Luis Alfonso. Canciones de Lucas Arnau, Pipe. Sé que le gusta la música de él. Uy, bueno, yo le puedo decir, ¿cuál es? De rodillas. Sí. y de rodillas. Te doy mi vida. Te doy mi vida porque te llevo sí, por... sí, no, muy bueno. Vale. Saludos a Lucas Arnau. La magia en tu mirar, el fuego que hay en vos. Te doy mi vida porque te llevo por dentro, acariciándote lento, hablándole al corazón. Te doy mi cielo y las estrellas te entrego para decir lo que siento, para entregarte mi amor con el corazón. Te robas un instante a cada día para rozar mis labios con tu... Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974. La artista italiana celebra 48 años. En 1993 participa en San Remo en la sección de nuevas propuestas de la canción, con La Soledad ocupando el primer lugar. Ese año se lanza pues ya de manera profesional a la música. Se llevó el Globo de Oro a la mejor canción original en el año 2021. Lanzó su bioserie y ahora está de presentadora del Festival de la Canción Eurovisión. Estaba un poco nerviosa porque ella habla inglés, pero dice que no lo domina y tiene que presentar 100% en inglés, pero le ha ido muy bien definitivamente a Laura Pausini. Canciones de Laura Pausini: La Soledad, Se Fue, En Ausencia de Ti y muchas más. De un hilo la esperanza a mí, yo no creí jamás poder perder así la cabeza. Bueno, yo creo que este artista sí, Pipe, no nos va a poder decir que le encanta y que le gusta su música. Vicente sí lo conoce muy bien. Estoy hablando de Albano. Albano. Ah, claro, el de Albano y Romina Power. Exactamente. ¿Pipe lo conoce? Por supuesto que no. Albano nació el 20 de mayo de 1943, 79 años, intérprete y compositor de gran influencia en la música italiana. Su carrera se inició por allá en la década del 60, se casó, como dice Vicente, con Romina Power en 1970, fue el matrimonio del momento, tuvieron 4 hijos, uno de ellos desapareció hace 27 años, se separaron en el 99, y cuento toda esta historia, él se volvió a casar, se volvió a separar, y cuento toda esta historia porque, tan raro, están preparando una bioserie de la vida de Albano, así que hay mucho que contar. Canciones, Felicidad y Arena Blanca. Es un trago de vino por el camino la felicidad. Es vivir el cariño como los niños la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar toda la noche la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Finalizar con este gran artista, Albert Hammond, nacido en Londres el 18 de mayo de 1944, 78 años. Canciones de Albert Hammond en español, varias que fueron bien importantes: Échame a mí la culpa, eres toda una mujer. Les cuento que el señor Hammond ha hecho cosas bien importantes en la música, este artista inglés. Por ejemplo, fue el coproductor de uno de los temas más importantes, como fue Cantaré, Cantarás, y también ha sido escritora, ha escrito canciones para artistas tan importantes como Celine Dion, Whitney Houston, Tina Turner, Elton John, Diana Ross, entre muchos artistas. Así que cerremos con Albert Ale, Hammond. Antes de que mande, fíjese que el hijo de Albert Hammond, que se llama Albert Hammond Jr., es guitarrista de los Strokes, banda importante del rock, que se presentó más en el último Picnic. Exactamente, sí, heredó ese esa vena artística de su padre. Para cerrar entonces, música de Albert Hammond, Échame a mí la culpa. Música de Albert Hammond, Échame a mí la culpa. Continuamos en este Top Caracol, la plataforma de música, de entretenimiento y de éxitos. Número 7. En el número 7, desde Argentina, Paulo Londra nos presenta Chance. Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción. Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos. Solo te pido una chance. Sé que puedo convencerte solo con poder mirarte. Tengo ganas de reírme, no estoy más triste. No sé si viste que solo te pido una chance. Llega en un Cadillac y al caminar me manipula. Una forma de sonreír que no la vi en ninguna. Le invito un trago, ya solo me dijo sin espuma. Y vime masticando un chicle con sabor a uva. Aunque la nota suba, me dejo con la duda de por qué su tatuaje dice no te rindas nunca. Le pregunté qué hay para hacer, qué es lo que más le gusta. Me dijo que es ir a surfear para Gita Mambuca. Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción. Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos. Solo te pido una chance. Sé que puedo convencerte solo con poder mirarte. Tengo ganas de reírme, no estoy más triste. No sé si viste. Me dejo loco, me descoloco. Si la ven pasar, tal vez le toman fotos. Es una modelo que creo no modeló, pero no le hace falta porque ella es un bombón. ¿Y qué pasó, mamá? No olvidé nada. Te me grabaste como el gusto crema americana. Si alguna vez te cansas de andar solita en casa, puedes venir pa' casa, que vamos pa' Jamaica. Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción. Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos. Solo ahí estaba la casilla número 7, Paulo Londra, que por fin llegó a un acuerdo con su ex, Rocío Moreno. Ya se definió entonces que debe pasarle mensualmente 450,000 pesos argentinos, pesos mensuales. Esto a dólares son $3,800. Y esto a pesos son como 15 millones. 15 millones de pesos mensuales. Platica, ¿no? Ahí platica. Chance es el título de esta canción en la número 7, Paulo Londra. Y con toda la información seguimos entregándoles a ustedes el Top Caracol de Caracol Radio y ahora vamos con Santiago Castro que de Radioactiva, que viene con dos espectaculares festivales. ¿Se trata de cuáles, Pipe? Dos festivales de los que nos habla Santi en este Top Caracol, mi querido Vicente. Uno, en Canadá, el Riot Fest, un festival que nació en Chicago a mediados del 2005 y que ya se ha expandido por el mundo. Y el otro festival que nos presenta Santi esta noche es en Estados Unidos, el Austin City Limits. Santi, bienvenido al Top Caracol. Hey, ¿qué tal amigos del Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un buen fin de semana y como siempre conectados con la mejor compañía y es Caracol Radio. Un fin de semana movido en los conciertos tanto en el mundo y en Colombia. Así que para esta edición del Top Caracol vamos a comentarles tres noticias importantes acerca de los eventos que se vienen a nivel mundial y también en nuestro país. Comenzamos en Estados Unidos con el Austin City Limits, que igual que el Coachella tendrá dos fines de semana, del 7 al 9 y del 14 al 16 de octubre, donde se repetirá el mismo cartel. Los headliners o los artistas más interesantes tendremos a los Red Hot Chili Peppers, a Pink y también a Phil. Y de Austin, Texas, pasamos a Chicago, Illinois, porque nos encontramos con el Riot Fest. Unos fines de semana más atrás, justamente el 16, 17 y 18 de septiembre, tendremos la celebración de este festival con My Chemical Romance, Nine Inch Nails, Misfits, Yellow Card, Yeah Yeah Yes y Ice Cube. Y aterrizamos en nuestro país para confirmar una noticia muy importante, y es que por fin se confirma la segunda fecha de Coldplay en Colombia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. La primera fecha se celebrará el 17 de septiembre y está muy pronto a anunciarse la segunda fecha y también justamente la venta de boletería. Pero ya, para los fanáticos que se estaban movilizando en redes sociales, se confirmó esta noticia que nos alegra mucho porque es la primera banda que confirma segunda fecha seguidita en nuestro país. Y si les digo que habrá más anuncios, pendientes este fin de semana porque puede ocurrir algo muy importante. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba ahí viene Santi. Sigan conectados con el Top Caracol y ojalá nos veamos en alguno de estos conciertos o en la segunda fecha de Coldplay en Colombia o en alguno de estos anuncios que se darán a confirmar muy pronto. Hasta luego. Mil gracias a nuestro compañero Santi Castro. Entonces, con estos dos importantes festivales, nosotros continuamos aquí en el Top Caracol y llegamos a la casilla número 6. Dos grandes de la música urbana se unen para este éxito, Daddy Yankee y el señor Bad Bunny, por última vez. Hey, hace mucho que no te había visto. Si dices que no, pues no te insisto. Pero tengo que decirte. Ay, te me acuerdo tú y yo de chamaquito. Si rompo el hielo, después yo lo derrito. Tú estás fría como Denver, porque extrañas a Canelo. Te pillo contra la cuerda y te echo canelo. Baby, no estás en Carlos, pero es la melo. Yo sé que estás con él, pero no me das celo. Ahora veo que ese culo está más grande que ayer. Todavía tengo tu foto, guarda en el cel. A veces pienso en lo que pudo ser. Tiene al otro, baby. Ahora te voy a dar como se supone. no sé por qué. Por fin te tengo de frente, dime qué es lo que. Ey, ey, yo ando solito y tú no andas con él. Tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero darte las gracias por última vez. Yo quiero agradecerte, thank you. Quiero chingarte, I wanna fuck you. Ey, sin decirte I love you. Quiero ver ese culo en pain up you. Y tú sabes que el nene no se persea. Ey, yo te lo pongo donde sea. Mami, sé que me deseas. Cuando va fuego, ceniza queda. Que tú me olvides, no creo que pueda. Te hiciste un update, yo quiero una prueba. Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba. Ahí pasaba por última vez Daddy Yankee, Bad Bunny. Daddy Yankee ya confirmó una tercera fecha en la ciudad de Bogotá esta semana. Iniciando la semana había dicho que daba una segunda fecha. Y terminando la semana dijo, voy a ir por una tercera fecha. Lo queremos mucho a Daddy Yankee. Es uno de los protagonistas, de los pilares fundamentales del reggaetón en Colombia. Y por eso la gente lo sigue. Muy bien por Daddy Yankee. Ahí está pues la número 6 por última vez con Bad Bunny. Queremos que artistas como Dua Lipa, Guns N' Roses tengan una tercera fecha en nuestro país. Sí, oye, sí, también. A mí la que más me ha dolido es Dua Lipa. I imagine myself inside in a room with platinum and gold eyes. Dancing, catch your eye, you'd be mesmerized, oh. Bueno, entre las noticias importantes de la música, Camila Cabello está muy emocionada porque va a subir al escenario en la final de la UEFA Champions League en París este 28 de mayo. La artista dijo que tendrá un sabor muy latino su presentación. Ay, Dios mío, esto es una combinación de nervios, de expectativa, porque pues chévere la presentación de Camila Cabello, pero también ese partido es bien interesante entre el Liverpool y el Real Madrid. Así que estaremos ahí. Pendiente. Qué gran noticia, qué gran combinación, Le Champions. Buen fútbol y buena música. Bueno, por mi parte, más que una noticia musical, es una noticia que tiene que ver con un aparato que fue muy importante para la industria musical. Vicente y Aleida tuvieron iPod. Sí, claro, iPod, por supuesto. Sí. iPod. El botoncito. No iPad, sino iPod, el de la música. Sí, sí. ¿Y por qué? Ah, pues porque imagínese que la noticia triste de esta semana es que Apple ha anunciado oficialmente que tras 20 años de historia, el iPod Touch, que era el último iPod que se seguía vendiendo por parte de la compañía, se descontinúa y hasta aquí llegó la historia del iPod. La música siempre ha sido parte de nuestro núcleo en Apple y llevarla a cientos de millones de usuarios en la forma en que iPod impactó más que solo en la industria de la música, también redefinió cómo se descubre, escucha y comparte la música, dijo Greg Joswak, antiguo miembro del equipo de Apple, y que para la revista Digital Music News dio estas declaraciones. También dijo que hoy el espíritu del iPod sigue vivo y que hemos integrado una experiencia musical increíble en todos nuestros productos, desde el iPhone hasta el Apple Watch y el HomePod Mini, en el Mac, el iPad y el Apple TV. Así que yo creo que todos, pues la mayoría tuvimos iPod. Y además sí, el iPod fue un dispositivo muy importante para agrupaciones como U2, como Franz Ferdinand, como Chairlift, como The Things Jet, bueno, entre una cantidad de bandas más que alrededor del mundo se dieron a conocer con el iPod, mi Vint. Y lo que dice la persona que tú estás citando es cierto, es el comienzo de una serie de cambios que vinieron posteriormente en la música, en la televisión, y se revolucionó todo. Hoy en día usted no tiene necesidad de tener una gran discoteca en su casa, ni tener CDs, a no ser que le gusten, pues ya por gusto personal, o tener LPs, nada de esas cosas. Usted puede no tener nada, pero si tiene una conexión y tiene plataformas, tiene todo. Tiene todo tal cual, así que adiós al iPod, ese dispositivo para oír música que nos cambió la vida y nos cambió el mundo. Yo les tengo una noticia que tiene que ver con Justin Bieber. Resulta que Justin Bieber es amante de los carros y uno de ellos, pues su marca, o una de las marcas preferidas, es Ferrari. Resulta que Ferrari no le va a vender más carros a Justin Bieber porque tiene comportamientos no apropiados. Por haber pintado su modelo 458 Italia de color azul neón, castigado. Además, según el medio británico The Times, puso el vehículo en una subasta para un evento benéfico, conducta que está prohibida en cualquier circunstancia por Ferrari. Bieber también le habría puesto guardabarros y rines no aprobados por la marca en su 458 Italia en el año 2016. Por todo esto la marca dijo, en adelante a Justin Bieber no le vendemos ni uno de nuestros carros. ¿Sabe que Ferrari, Vicente, es muy celoso con eso y la lista de vetados que tiene Ferrari es larga? Por ejemplo, en esa lista Floyd Mayweather, el boxeador, muy amigo de una amiga de Vicente, Viviana Meneses, Kim Kardashian, también la famosa, esto que es, yo no sé cómo definir a Kim Kardashian, modelo, empresaria, bueno, también está vetada de Ferrari, el rapero 50 Cent, el actor Nicolas Cage, Deadmau5, bueno, la lista de vetados de Ferrari es grande, son muy celosos, muy celosos. Bueno, pero pues seguramente la esposa lo puede comprar, ¿no? Ella no está vetada. No creas, esta gente tiene todo bajo control. Sí, esto. Lo que pasa es que uno cuando compra su carrito, uno pues también le quiere hacer sus arreglos, entonces tiene que pedir permiso a Ferrari y... Sí, tal cual. Bueno, siquiera me dieron, ¿no? Tengo tantas ganas de amarte. Última hora, Caracol Radio. 1:02 a.m. Actualizamos las noticias de Colombia y el mundo aquí en Caracol Radio. Cárcel a alias La Severa por presuntos vínculos con Clan del Golfo. En Bolívar, esta mujer tendría nexos con la subestructura Luis Alfonso Echavarría. Erix Montoya. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Severa Prada Rico, alias La Severa, quien sería una de las principales articuladoras de las actividades logísticas de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo. De acuerdo con el material de prueba, La Severa supuestamente conseguía uniformes, armamento, medios de comunicación y otros elementos utilizados por el grupo ilegal. Adicionalmente, estaría a cargo de alertar los movimientos de la fuerza pública y de personas que posteriormente fueron asesinadas. La procesada fue capturada en San Pablo, sur de Bolívar, en una acción conjunta de la Fiscalía, Ejército y la Policía. En Caldas fortalecen la estrategia de puertas para adentro, con la que buscan disminuir hechos de violencia intrafamiliar y afectaciones en salud mental en niños, niñas y adolescentes. Carolina Reina López. Se trata de un trabajo integral por la infancia y la adolescencia que fortalece varios frentes, desde la actualización de las políticas públicas que actualmente se desarrollan y la ampliación de la ruta de atención integral que se ejecuta de la mano del ICBF, la primera gestora social de Caldas, Camila Castillo. La pandemia dejó muchos desamparados y también sacó a la luz problemas de violencia y de bienestar, de salud y físico de nuestros niños, niñas y adolescentes y la familia. Así que es fundamental esta articulación con la implementación de la política pública de niñas y adolescencia con el gobierno nacional. Indican que con programas como Nutriendo Futuro y De Puertas para Adentro ya se ha establecido una población a la que están atendiendo de manera prioritaria. 1:03 a.m. y en un 94% aumentaron las ventas de motocicletas en el país, aseguró este sector económico en la Feria de las Dos Ruedas que se desarrolla en Medellín. Hasta mañana en Medellín se desarrolla la Feria de las Dos Ruedas, la feria más importante del mundo de la motocicleta en Latinoamérica. Allí se reveló que este aumento del 94% en las ventas de motocicletas en Colombia también ha venido jalonado justamente por...